Pluscuamperfecto de subjuntivo. El pluscuamperfecto de subjuntivo es el tiempo compuesto del imperfecto. Por eso se forma con el auxiliar haber en imperfecto de subjuntivo y el participio pasado. Auxiliar haber en imperfecto. Hubiera hubiese, hubieras hubieses, hubiera hubiese, hubiéramos hubiésemos, hubierais hubieseis, hubieran hubiesen. Participios pasados. Hablado, comido, vivido. O los participios irregulares que ya conoces. Como en todos los tiempos compuestos del español, recuerda que el único auxiliar que se puede usar es haber. El participio es siempre masculino singular. El auxiliar y el participio no se separan nunca.